dicen que hay un motivo que en todo el barrio se corre, que en casa de Nino Torres no van a matar un chivo. Por la loma pa' arriba, Chilindón. Por la loma pa' abajo, por la loma pa' arriba, por la loma pa' abajo. Ya la coma y Jacobina un pollo no se regaló. Ya la salao se corrió para el patio de la vecina. Por la loma pa' arriba. Qué lindo está, Juan. Por la loma pa' abajo. ¡Vamos! Por la loma pa' arriba. Por la loma pa' abajo. La gallina callejera tiene trazado el destino. La gallina callejera tiene trazado el destino. Pone los huevos afuera y se lo coge el vecino. Por la loma pa' arriba. ¿Qué dice? Por la loma pa' abajo. Por la loma pa' arriba. Por la loma pa' abajo. Buena suerte digo yo que es la del chivito de Nino. Buena suerte digo yo que es la del chivito de Nino. Habrá carne y habrá vino. Ser bongo, ay por mamá. Por la loma pa' arriba. ¡Vamos! Por la loma pa' abajo. Por la loma pa' arriba. Por la loma pa' abajo. Señor de la percusión, le dicen el rápido de Ferreiro. ¡Vamos, Coli! Vamos a bailar.